poder darnos el gusto, una sección que en verdad es eso, ¿no? Una excusa para hacer lo que más nos gusta en el programa, que es escuchar historias de personas que tienen vidas interesantes o de que tienen un trabajo y que con su modo de hacer ese trabajo nos da ganas de conocer algunos claro. detalles, de conocer lo que tiene que ver con las prácticas. Uh-huh. Muchas veces incluso vamos a charlar con gente que tiene una práctica periodística al igual que nosotros, pero que tiene modos de hacer particulares que uh-huh. sin dudas lo hacen interesante. Tiene que ver con eso, ¿no? Con poder charlar con algunas personas para conocer un poco de las pasiones de esas personas. Que con gente que tiene cosas para decirnos. Exactamente. Y nosotros ganas de escuchar, así que ahí vamos. Y bueno, y en este caso, en esta primera de las entrevistas que vamos a hacer en esta sección, y justamente, ¿no? Si hablamos de abrir historias, de hablar de espacios de intercambio, de crear medios de comunicación, los entrevistados que tenemos hoy, la entrevistada que tenemos hoy, tiene mucho que ver con esto. A mí me gusta hacer una presentación de esto que vamos a hacer ahora, pero más me gustó cómo se presentan ellos. Escúchelo. Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Bueno, se trata de la cooperativa de trabajo La Vaca, que justamente tiene muchísimas producciones en su haber, un boletín electrónico que sale desde el año 2001, un periódico, el periódico Común, un programa de radio y también un punto de encuentro que tiene que ver con un bar, una especie de bar en donde no solamente es bar, sino que uno puede ir a hacer otras actividades. Para hablar de todo esto y conocer también cómo es que surge, y felicitarlos además porque están cumpliendo 10 años de trabajo, estamos en contacto con Claudia Acuña, que integra la cooperativa de trabajo La Vaca. Ella aparte es editora responsable de la revista MU y es docente de las maestrías de periodismo de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Cuyo y Tucumán. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Qué honor inaugurar una sección y gracias por la presentación. Ahí está. Bueno, y felicitaciones para ustedes que están cumpliendo 10 años ya de trabajo con La Vaca. Así es, somos chiquitos. Tenemos 10 años, así que nos vamos a divertir todavía más. Falta mucho más. ¿Cómo hay tiempo no? para divertir. Todavía van a seguir mugiendo. Exactamente, estamos todavía berreando. Bueno, y nos gustaba la idea, en primer lugar, para a lo mejor todos aquellos que aún no conocen La Vaca acá en Rosario, primero contar de qué se trata, y porque me parece que también es interesante contar el contexto en el que surge esta cooperativa de trabajo, teniendo en cuenta que un poco la raíz de este proyecto tiene que ver con poder cambiar o poder venir a dar aire fresco a los modos de hacer, en este caso periodismo, y esto no es casual, ¿no?, que surja allá, digamos, en el periodo post-2001, en donde de repente en el país surgieron muchos emprendimientos con nuevas formas de hacer. Digo, me parece que La Vaca comienza un poco por ese lugar, ¿no? Sí, comenzó en abril justamente del 2001, o sea, un cacho antes de la agitación callejera, social, uh-huh. de que quedara en claro que había un par de cosas que se caían, que eran importantes o habían sido importantes hasta ese momento. Nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es, estábamos trabajando en un grupo que estaba trabajando en medios comerciales y decidimos, bueno, abandonar esos barcos porque veíamos que se estaban hundiendo, no precisamente por una cuestión solo de ventas o de repercusión, sino todo lo contrario, quizás todavía no había síntomas de esa decadencia a nivel del impacto que tuviesen, pero sí era muy decadente y en algunos casos muy insoportable seguir trabajando en esas condiciones. Nosotros además éramos jefes, o sea que las órdenes incumplibles las teníamos que dar nosotros, ¿no? Claro. Entonces cuando uno no está de acuerdo y bueno, hay una frase que a mí me inspiró mucho, que es de un filósofo norteamericano muy fundamentalista que se llama John Sersan, que decía, hace algo, callate. Uh-huh. Es decir, dejar la queja, ¿no? Uh-huh. La queja es una cosa que te quita mucha energía, que te justifica y que te deja siempre en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces, bueno, en un momento así de iluminación y de hartazgo, uno dice basta, y siempre te queda el vértigo de ver cómo seguir. Entonces, como siempre me pareció que frente al miedo era mejor juntarse, esa sensación de que no sabes qué va a pasar mañana con vos, es más fácil de pasar si estás en un grupo. Entonces nos juntamos en un grupo con un espíritu muy, muy así precario, te diría, que era, bueno, compartamos lo que ingrese, como para que entre por el lado que entre, tengamos garantizados todos una posibilidad mínima de subsistencia, y aprovechemos este tiempo para pensar qué es lo que está pasando, porque nosotros lo que notábamos es que no había ningún espacio para reflexionar sobre la práctica periodística y qué le está pasando y qué nos estaba pasando a nosotros como personas, ¿no? Por ser periodista. Bueno, hay una parte clave que yo omití en la presentación porque justamente tenía ganas de hacerlo, digamos, en el transcurso de la entrevista, que tiene que ver con que vos fuiste directora de la revista Viva de Clarín, también estuviste trabajando en Página 12 y en La Razón. Y digo, para muchos comunicadores sociales, en algún momento llegar a este tipo de medios de comunicación es de alguna manera, y entre comillas, llegar, ¿no? Como que uno está instalado ahí, está en un gran medio de comunicación y parece que está como lo máximo a lo que uno puede aspirar en términos periodísticos en el país cuando son los diarios de mayor circulación nacional. Digo, me parece que ahí también, en lo que vos planteás, hay como todo un quiebre de ese pensamiento, sí. Por lo menos un ponerlo en cuestión, ¿no? Exacto, porque yo, a mí me encanta, te vuelvo a decir, el periodismo es lo único que sé hacer y lo único que me fascina y no me desgasta ni me cansa. Ni te cuento lo que me gusta trabajar en un diario, es algo que me apasiona, y disfruté cada momento de mi profesión que tuve en esas instancias, pero justamente porque me parecía que no en honor a todo eso que para mí era tan importante, no quería que eso se transforme en un infierno, y al lado mío había gente que explotaba literalmente del corazón en medio de la redacción. O sea, son condiciones humillantes, en donde se fomenta mucho la degradación, pero también la competencia, donde no hay explicaciones ni racionalidad, donde finalmente, y bueno, quizás lo que hoy a mí me da, casi te diría, una autoridad moral, es bajarte de los sueldazos y las condiciones de trabajo que son privilegiadas realmente a la nada, ¿entendés? Yeah. O sea, ese vacío, esa cosa que no hay que te justifique el dinero, ¿no? Que hace que todas estas cosas se justifiquen todos los días, ¿no? Pero que es la única manera, tal vez, ¿no? Porque cuando uno se afianza a lo que vos decís, los sueldazos y ese tipo de cosas, termina... Es que te lo gastás en prosa y en Viagra, porque creo que a nadie que trabaja en una redacción, claro, puede tener una vida sexual tranquila, te diría, y aparte... entre otras cosas. Entonces, vos te das cuenta que hoy la gente, en algún punto, bueno, y eso tiene que ver con las subjetividades y lo que te va creando donde laburás, digamos, por un iPod, mata, y no es en la Villa 31 que sucede eso, uh-huh. ¿Entendés? Mata su propia conciencia, sus ganas, su energía, su futuro, ¿no? Entonces, este tipo de valores es lo que primero te hace bajar. Una vez que pegás ese salto, la verdad, todo lo demás es fácil. ¿En qué sentido? Porque ya nada peor te puede pasar, digamos, que ese momento de vértigo. Y después, lo que vino después son 10 años, te diría, de otro mundo, ¿no? Y ese mundo tiene otras dificultades. Claudia, no te voy a decir que es un mundo maravilloso, pero es apasionante, es divertido y tiene grandes complicaciones. Lo que nosotros entendimos entonces es que además habíamos entrado en el futuro, que lo que estábamos padeciendo, y por eso es tan horrible, era el pasado, un pasado que no muere, que es como sexto sentido, nadie le dijo que tiene un tiro en la espalda, pero Clarín hace 10 años que está vendiendo cada vez menos, y esa crisis nunca terminó, ¿entendés? Entonces vos decís, hay evidentemente signos muy concretos que hacen que esa decadencia o esa sensación de muerte que uno tiene ahí adentro se corroboró con datos. Entonces vos lo que ves ahora es que justo saltamos, nos encuentra el 2001 donde teníamos que estar, que era en la calle, haciendo notas. La primera crónica, digamos, formal, como La Vaca, la repartimos, hicimos la historia de vida de cada uno de los muertos en Plaza de Mayo y en los alrededores, porque nos preocupaba que los diarios decían hubo 6 muertos, punto, y nadie se iba a calentar por darle a eso una vida, ¿entendés? Entonces hicimos esa nota, que realmente fue también una forma de producción totalmente distinta, porque cada uno aportó los datos, o sea que fue una creación colectiva 100%, y la repartimos por el listado de mails que teníamos cada uno, por la libreta de direcciones. Lo único que le pusimos fue la leyenda anti-copyright. No teníamos ni idea que en el mundo ya estaba al mismo tiempo, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, pariéndose desafíos que pensaban estas mismas formas y se llamaban copyleft o alguna cosa más sofisticada. Nosotros lo pusimos anti-copyright porque Clarín firma copyright, ¿no? Con la firma. Porque la idea era que los periodistas usen esa información. Y de hecho fue un éxito, porque entre que algunos son unos vagos y otros tienen que cumplir, digamos, con exigencias imposibles de hacer en esas condiciones de producción cada vez más precarias que tienen los medios, te imaginas que todo el mundo usa la información. Bueno, justamente vos estabas relatando y decía, estábamos en la calle, ¿no? Me parece que ahí también hay una cosa que es clave, cuando muchas veces en las redacciones las informaciones tienen que ver con un llamado telefónico, no salir más a la calle, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una amiga, que es Laura Vales, que trabaja en Página 12, que cursó la cátedra que nosotros damos, y el trabajo final se relacionaba justamente con eso, con describir las condiciones de producción, porque a nosotros lo que nos interesaba también, y nos sigue interesando, es reflexionar sobre eso. Vos ya sabés que hay un señor que se llama Carlitos Marx, que dijo que las condiciones de producción, los medios de producción, hacen, digamos, a todas las relaciones sociales. Entonces, ¿en qué condiciones de producción se está haciendo una noticia? ¿Por qué ya no sale más la gente a la calle, por ejemplo? Aunque a mí yo he visto la cosa más ridícula, que es en una redacción mirar por televisión lo que pasa en la esquina, ¿entendés? Claro, sí. Entonces, bueno, empezó eso. La primero, apagar la televisión, que es la única forma hoy de hacer algún tipo de periodismo. Esto es algo que es condición sine qua non. No se puede mirar la tele para hacer nada, y menos para hacer periodismo. Claro, porque la influencia es impresionante. Es impresionante. Y es medio, es hipnótico. Claro, y es en medio cinco que minutos estás creyendo que el tema es, y Vargas Llosa es de derecha. Exacto. Y la Feria del Libro está muerta hace 10 años, ¿entendés? Y que te cobren para entrar a comprar libros es una de las cosas más estúpidas que puede haber en el mundo. Sí. Entonces lo mejor que se puede hacer es que implosione eso, ¿entendés? Y nadie habla de la Feria del Libro Independiente, que junta 6.000, 7.000 personas por fin de semana y se autogestiona, y también tiene casi 8 o 9 años de hacerse, ¿entendés? Claudia, ¿y ustedes? De lo que comemos los editores independientes. Claudia, digo, estabas mencionando, digamos, cómo fueron los comienzos, y después con los años se fueron diversificando. Digo, ahora podemos escuchar también a La Vaca en radio, a La Vaca, digamos, en un boletín electrónico que sigue circulando. Todo, por ejemplo, la radio para nosotros era una asignatura pendiente. Nosotros somos periodistas de gráfica, empezamos haciendo internet, éramos felices en ese momento, porque la verdad que internet te da solo placer, ¿entendés? Y pocos problemas. Pero tampoco te da, digamos, plata. Entonces teníamos que ver cómo esto además se transformaba en un desafío de autogestión y de sustento, porque eso de que hasta las 8 soy reaccionario y después soy revolucionario no funciona, porque las 8 horas laburando en un lugar de porquería te dejan frita la cabeza y las ganas. El recorrido de ustedes es bastante curioso, ¿no? Porque supuestamente, o sea, si bien parten de un núcleo que es un grupo de personas que se juntan y hablan y reflexionan, en cuanto a lo mediático, ustedes parten de una página web, o sea que la pueden leer en cualquier lugar, un japonés que sepa hablar de castellano los puede leer, y después van como achicándose en cuanto a público objetivo, digamos, ¿no? Porque pasan a una publicación, pasan a un programa de radio y terminan en un bar, en el cual la gente que puede ir, digamos, como que van nucleándose, digamos, de alguna manera, sin dejar de hacer todo lo otro, por supuesto. Te puedo dar muchas explicaciones a esto, ¿no? Pero una fundamental es entender cuál es el desafío de la diversidad. Es decir, nosotros venimos de los 90, de una época concentrataria, y entonces esto da como resultado desde el pensamiento único hasta los megamedios. ¿Cómo respondió la sociedad a eso? No nosotros, la sociedad responde a eso, creando infinidad de poquitos, de chiquitos. Y esas gotas forman un océano, ¿no? Entonces, hoy en día, el desafío de la comunicación es cómo haces para comunicarte con diferentes públicos, porque ya es difícil comunicarse con uno solo, ¿entendés? A través de una sola forma. Y a su vez, ¿cuáles son los desafíos? Porque desde el punto de vista ya del hacer, todos hoy son formatos que te permiten crear. Entonces también es lindo entrar. Nosotros, por ejemplo, hicimos el programa de radio, pero no hicimos un programa de radio. Salen siete radios. Entonces creamos o intentamos probar, y podía ser un fracaso. Y de hecho no, nos resultó solo beneficioso, porque es un placer que vos vayas a los pueblos del interior, a los lugares, a los barrios, y te encuentres con que la gente reconoce la voz, y fíjate que el locutor no tiene nombre. O en el periodismo, que todo es nombre propio, todo es egocéntrico, en la radio nadie dice su nombre. Y nosotros hacemos un periodismo no anónimo, hacemos un periodismo colectivo. Entonces, lo interesante es cómo hasta en la radio podemos probar que se puede hacer la producción colectiva, ¿no? Y que tiene, siempre te dicen, no, la voz tiene que identificarse para que el oyente lo siga, y no está ahí el gancho o el interés que puede producir en el oyente. Entonces, un poco lo que pensamos, y finalmente hicimos una pequeña reflexión hecha teoría, que es que estaban cambiando las formas de producción de la información, pero de tal manera que había cambiado también el circuito de información. Entonces hoy el poder del oyente, el televidente o el lector es mucho más grande, y los que estamos perdiendo en este juego con posibilidad de extinguirnos éramos los periodistas profesionales, que ya no sabemos si la comunicación que viene nos va a contemplar. Por otro lado, está bueno analizar ya, digamos, el tema este de los espacios y de cómo se agranda, cómo se achica la vaca, ¿no? Que el desarrollo inverso, digamos, es el desarrollo de qué espacio de cobertura tienen, digamos. Yo recuerdo, compro el periódico MU hace varios años, y recuerdo haber hecho una crítica por en un mail diciendo, bueno, todo muy lindo, me parecía interesantísimo, pero era todo muy de Buenos Aires. Y me respondieron, danos un poco de tiempo. Yo no me había dado cuenta que eran los primeros números. Claro. Después, al año siguiente, la cobertura fue nacional, o sea, todos los números tenían algo de alguna provincia, o digamos, los temas principales eran o de Catamarca o de Bariloche. Más que cualquier multimedio, y vieras cómo te morís. Claro, porque y después. Está lomo de burro. Y siempre llegando a mano de alguna organización social que en realidad es la que, entre comillas, financia nuestro viaje, en el sentido que nos aguanta con alguna casa, con darnos de comer, con ver cómo hacemos. Este número, por ejemplo, desde Comodoro hasta San Juan o el Chaco. Pero ¿qué pasa? Si vos no tenés una red social, no lo podés hacer. Y también si no tenés cierta pasión. A nosotros nos encanta estar en esos lugares, porque además conoces cosas en directo, que no es lo mismo, vuelvo a decirte, que te la cuenten, ¿no? Estás viendo ese tipo de experiencias que son las que te dan energía y entusiasmo para hacer las locuras que después hacemos. ¿Qué pasa? El desafío también es que no hay ningún periodista que esté formado en gestionar plata, recursos, llámalo como quieras. Entonces, para nosotros estos años fueron lo difícil, y lo que estamos tratando de poner en cuestión, en todo caso, es que también tenemos que ver cómo nos organizamos, porque nosotros tenemos por ahí muy claro qué queremos hacer, pero también tenemos que tener claro cómo se puede hacer. Claro, entonces, bueno, de hecho, y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Claro, de hecho estoy pensando que también una de las formas que encontraron para poder, autogestionarse en estos años tiene que ver con una pata en la cuestión de la formación periodística, que me parece que ahí esta cuestión cumple un doble rol. Por un lado, la cuestión de generar recursos para poder de alguna manera seguir haciendo esto que hacen, pero por otro lado también poner en cuestión cuál es la formación universitaria en muchos casos, terciarias en otros. Estoy muy enojada con la universidad. De periodismo. Yo creo que como las fábricas recuperadas hay que entrar, ocupar, resistir y producir. O sea, hay que recuperar la universidad. Yo estoy muy enojada, creo, en especial con la carrera de periodismo, y ni te cuento con la de Rosario, a donde fui una sola vez y casi me amargué para siempre. ¿A cuál carrera? ¿La de comunicación? Sí, me parece. ¿Por qué? No entiendo cómo no escupen a todos los profesores ustedes. No entiendo cómo no entienden que la universidad es de ustedes. y no entiendo cómo todavía la universidad, que ya a esta altura, con gente que tiene capacidad y la obligación de ser crítico, sigue preparando para un mercado que hace años que no toma más mano de obra. ¿Cuáles son las falencias o por ahí los desafíos que debería plantearse? No te sirve nada. Si vos querés hacer periodismo, te voy a decir algo tremenda, porque yo soy hija de una obrera y para mí llegar a la universidad significaba, no sé, llegar a que te entreguen el premio Oscar. Yo te diría, hoy hay que hacer un abandono en la universidad o recuperarla, entrar y decir, ustedes se van todos, porque no sirven para nada. Lo único que transmiten es obediencia. El gran lugar de domesticación del periodismo actual es la universidad. Lo que te enseñan son reglas que tenés que obedecer, y si no, no aprobás. Y el lugar donde se tiene que pensar lo imposible, donde se tiene que crear, donde se tiene que ejercer la conciencia crítica sin ningún tipo de consecuencia, es la universidad, porque después cuando tengas que laburar no lo podés hacer. Entonces, nada de lo que pasó en la comunicación salió de un claustro. Ahora, ni la ley de medios, pero están todos los decanos sentados ahora en los puestos de poder para ver cómo se quedan con la torta. La ley de medios fue parida por todo el movimiento de radio comunitarias que preparó los 30 puntos, que lo impulsó, que fue criminalizado, que tuvo procesos penales, que aguantó, estoy hablando de la época de Alfonsín para acá, ni siquiera en dictadura, soportó las peores condiciones y logró una ley nacional de impacto tal que se enfrentó a los monopolios. Mirá lo que es el consenso, la capacidad de lobby, el consenso social que tiene. Y en la universidad, a lo sumo, somos un seminario optativo. ¿Entendés? Uh-huh. Ahora entonces todavía se sigue estudiando, hay un olor a los 70 que es de cadáver insepulto, ¿entendés? De gente que jamás se opuso a nada. Entonces, ¿cómo te va a enseñar o va a transmitir lo que fue la época más rebelde de la Argentina? Gente que no sabe decir más que sí, sí, le pertenezco. Es una porquería, te digo, moral y académicamente lo que está digo, pasando. No es para iniciar un debate. No, sí, este es el debate. Pero en este momento. Yo te cuento que soy docente de comunicación social. Bueno, bienvenido al mundo horrible que estás creando. Y te tenés que hacer responsable de alguna parte mínima. No, yo me hago responsable, yo soy docente. No, el tema es este, yo no coincido. No me pongo fuera del problema. No, también. Yo coincido plenamente con vos y... hay muchos docentes de comunicación social, por eso no sé qué visión tuviste vos cuando viniste, porque es precisamente la visión que tenemos la mayoría de los docentes de comunicación social, por lo menos. O sea, en ningún momento nosotros preparamos gente para que vaya a la capital, ¿no? O sea, el capital, el decano de la prensa argentina. O sea, simplemente tratamos de enseñar lo que es comunicación social, digamos, pero desde otro punto de vista. No preparamos gente de que después los alumnos o los egresados ocupen determinado lugar en los medios. A mí con la titular que me tocó hablar me dijo, yo preparo para el mercado, si no hacen un sumario que pueda comprar a capital, estoy haciendo perder el tiempo. Pero más allá de que cada docente transforme su cátedra en un lugar arbitrario de su mirada del mundo, lo cual ya te habla de cómo está manejada la universidad, lo que yo estoy planteando es si, por ejemplo, la universidad fue a las fábricas recuperadas desde el 2001 para acá para ver cómo se podían comunicar o estudiar estrategias de comunicación. ¿Es ahí hacen los trabajos? ¿Entendés? De hecho... ahí hacen las prácticas. Porque Rosario fue un punto muy importante de fábricas recuperadas en algún momento, y nosotros no encontramos estudiantes de periodismo hasta que ya, digamos, fueron absolutamente, ya se estabilizaron o salieron de la línea de muerte. Hay tres radios diarios recuperados en el país. ¿Se está estudiando eso como un modelo de gestión? Por ejemplo, ¿cómo se produce la noticia en condiciones de una cooperativa? ¿Qué cosas se está haciendo? Por ejemplo, en Córdoba hay uno, la Universidad de Rosario recién ahora le está dando bola y tiene 10 años. Y es un diario que se mantiene y le da trabajo a 300 personas. Y que además recuperó el sindicato de Córdoba para ponerlo al servicio, digamos, de los nuevos procesos de comunicación, que son difíciles. ¿Qué es un trabajador hoy del periodismo? ¿Qué es un becario? ¿Es un trabajador precarizado? ¿Cómo se trabaja hoy las nuevas tecnologías con respecto a las nuevas objetividades que crea? Son problemas modernos, muy grandes, muy interesantes, de mucho debate, donde nadie en la universidad le pone como bibliografía a un tipo como Bifo, que para mí es el pensador más interesante que hay, que cuando vino a la Argentina no lo invitaron, ni hubo un debate, lo acaparó el circuito de la alternatividad, que es como una moda juvenil de la comunicación, pero no la academia. Hoy en día, te digo, en lo que nos exige, y me incluyo, nos excede. ¿Entendés? Lo que nos exige la comunicación hoy pero, nos excede. Yo te podría responder como le respondieron ustedes a Juan, y danos tiempo. Es decir, los procesos de adaptación a veces son hasta contradictorios, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que es bastante auspicioso el panorama, más allá, inclusive, mejor hablar, dicho. Es auspicioso, pero no está pasando por ningún lugar que sea la universidad. Por ejemplo, la ley de medios prevé que en cada lugar donde haya una universidad nacional va a haber una radio y una televisión. ¿Qué cátedra está discutiendo qué radio se hace en una radio que depende de la universidad pública? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuáles son los formatos? ¿A quién le tienen que rendir cuentas? ¿Cuál va a ser la participación de la sociedad y del alumnado en esos medios? ¿Qué radio tiene las cátedras experimentando en esos medios? Yo digo, por ejemplo, en el Sindicato de Prensa de Tucumán hizo una gran, clara reflexión sobre tener una radio, ¿no? ¿Qué significaba? Si ellos lo que tenían que hacer era el programa político de la mañana o no. Y decidieron que no, lo que tenían que hacer era una radio sindical. Entonces, por ejemplo, llevan la radio y transmiten los juicios de cada trabajador. Imagínate, por un trabajador te comes una hora del peor programa de radio del mundo, que te imaginas cuál es. Pero ganan los juicios porque va a la radio y nadie puede, adelante de un micrófono, simular o decir las barbaridades que normalmente se dicen en los juicios laborales. Entonces, o transmitieron, por ejemplo, en directo y sin ningún tipo de interrupción, el juicio Menéndez, a Bussi. Entonces, ¿por qué? Porque plantean que es una radio que sostiene un sindicato cuyo, digamos, caudal le corresponde a cada trabajador, y tienen que plantearse que sus objetivos son otros, no son los formatos de los medios comerciales. No hay una sola manera de hacer radio. De hecho, esta es una radio universidad que te hace una nota vos, que no sé si hay otra radio que pueda llegar a dedicar tiempo. Mira, hay otras y no doy las notas. O sea, también ahí yo discrimino positivamente, ¿entendés? O sea, a mí me llaman, o pueden llamarme, o me pueden inclusive pedir que hable sobre tal o cual tema, y bueno, no me interesa tampoco hablar en esos circuitos, ¿no? Seguro. Porque no se dan las condiciones de charla que vos me das, justamente. También eso es lo que digo, las condiciones de charla hacen a tu interlocutor. Claro. Pero no quiero que que esto sea una manera de crear, a mí me gusta crear polémica para que nos interpelemos, digamos, no te defiendas en ese sentido, porque no sos vos el problema o tal o cual docente, es toda la universidad, y nosotros estamos adentro de la universidad, y eso es lo que tenemos que pensar, sentarnos y decir qué nos está pasando. ¿Por qué cayó tanto los estándares éticos de la profesión? ¿En qué contribuyó la universidad a bajarlos? A mayor formación, ¿hubo mayor creación, capacidad de rebeldía, de cambio, o hubo mayor obediencia? ¿En qué medida esa obediencia se genera acá? Eso es lo que estoy pidiendo como ámbito de reflexión. Al momento de definir, como vos decías, como hizo la radio de la Universidad de Tucumán, cómo llevar adelante un medio, uno tiene que definir estilos, idiomas, ¿cómo se llama? Conceptos, digamos, y efectivamente me parece que hay una definición de decir, hacemos cosas parecidas a lo que hacen los medios comerciales, pero con otro estilo o con otras temáticas, o está la opción de decir, bueno, rompemos con lo que es el lenguaje habitual en los medios comerciales y hacemos algo que sea totalmente distinto. Ustedes, digamos, desde MU, creo que tienen un lenguaje accesible, pero que rompe con lo que es, para, digamos, los medios, sobre todo yo, digamos, tengo mucho más contacto con lo que es la revista, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Hay que romper con los lenguajes hay que hacer los lenguajes bien? No, hay que hacer lo que uno quiere, porque la comunicación es una necesidad. Entonces, vos tenés necesidad de comunicar algo, puede ser tu visión del mundo o los temas que a vos te interesan. Lo interesante, y ahí es donde viene nuestra crítica a la universidad, es que puedas plantearte la pregunta de cómo lo quiero hacer. El por qué lo quiero hacer va acompañado de cómo lo quiero hacer. Parecería ser que no hay otras posibilidades. Por eso nosotros decimos el problema es el patrón. Claro, eliminar el patrón. Esto hay que hacerlo, esto tiene que estar porque corresponde. Sí, casi el trabajo corresponde. Asociado, no sé. Exacto. Entonces decir, el sin patrón, pero no patrón solamente del que te manda, sino que te manda también un patrón mental. Uh-huh. Que vos decís, ¿qué necesitas para hacer un medio de comunicación? Y enseguida te salta una serie de requerimientos para el cual hace necesario Ernestina Herrera de Noble. ¿Entendés? O sea, ya las cosas que vos crees que necesitas te crean el financista o la persona que aparece con la posibilidad de crear todos esos recursos. Ahora, Claudia, ¿qué pasa con el tema de la recepción? Porque también estoy pensando que así como hay un patrón para hacer algunos medios de comunicación, hay un patrón muchas veces de recepción, ¿no? En donde de repente sí, hay todavía mucha gente o que desconfía de algunos medios que no siguen las líneas tradicionales de los grandes medios de comunicación. Digo, ¿cómo está la sociedad preparada o no? ¿O en qué medida como para poder recibir otro tipo de discurso? Yo siento que está por encima nuestro. Uh-huh. O sea, que nosotros todavía no llegamos a la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias. O sea, vos te das cuenta que hoy hay una generación tal de comunicación que va desde las paredes hasta la música o hasta los fascines o los puntos de encuentro, ¿no?, de la sociedad, en donde la mayoría de los casos no existe medios de comunicación en el sentido en que nosotros lo conocíamos, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy porque la tecnología también ayuda a esos procesos. Entonces, creo que se demuestra que lo que está poniendo, en todo caso, está devolviendo, la sociedad ha tomado el control de los medios. De los medios reales de comunicación, no de los medios comerciales, no está, creo que tiene un control superior al que nosotros podemos tener sobre la comunicación. Y en todo caso el desafío, y por eso estamos obligados a preguntarnos y a preguntarnos, es que esas formas de comunicación no nos contemplan, se hacen sin profesionales. Entonces ahí es donde nos tenemos la obligación de decir, hoy en día que pasamos de tener una profesión que tenía mucho prestigio, mucho poder, el cuarto poder, hoy en día somos, digamos, y si mirás los programas periodísticos que hay en los medios, digamos, masivos, como pueden ser, o los que llamamos masivos, que son la televisión, o somos quienes hacen chistes y si no tenés a alguien que te hace reír prácticamente no existe el programa, o son medios que utilizan, digamos, las técnicas de propaganda, ¿no? O sea, de formación de opinión, básicamente como forma de irradiar su visión o la visión de quien paga el espacio de esa realidad, ¿no? Entonces, creo que las formas sociales de comunicación, es decir, cómo se comunica la sociedad, no cómo el mercado le comunica a la sociedad qué está bien y qué está mal, sino cómo la sociedad se comunica, es algo que está estudiando todo el mundo. Yo voy a foros internacionales y, por ejemplo, el último que fui, que es en Bonn, que era sobre las nuevas tecnologías, el mayor experto periodista que bueno, anuncia y sigue desde el descubrimiento de la internet hasta hoy, es uno de los, digamos, obispos de la comunicación, se presentó en una sala muy formal porque era el ex consejo, la ex cámara de la Alemania Federal, entonces era muy formal, muy pomposo, con un traje rojo y una nariz de payaso, un hombre grande, serio, te estoy diciendo, y proyecta en su espalda un elefante gigante. Entonces dice, los periodistas no estamos viendo al elefante y nos estamos convirtiendo en payasos. Y él obviamente se ridiculizó su lugar de académico y de experto, prestándose incluso a una cosa donde no se lo veía cómodo, pero sí se lo veía desesperado por comunicar esto. Un poco a veces nosotros nos sentimos cuando hablamos con los periodistas que deberíamos recurrir a ese tipo de técnicas para que se entienda que estamos pegando el SOS. Tenemos que sentarnos seriamente a pensar cuál es nuestro rol hoy. Sí, no te preguntamos por qué se llama La Vaca, ahora que estoy... Bueno, algo de eso dice el audio, pero está bueno que lo cuente yo también. Es una colecta. O sea, nosotros partimos de que cada uno, digamos, se define siempre un objetivo y, bueno, queremos hacer esto. ¿Quién quiere y qué puede poner para hacerlo? Y básicamente es una colecta que en un comienzo comenzó siendo de tiempo. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a esto? Bueno, yo puedo tanto. Y ese fue el principal recurso, el tiempo, que todos lo tenemos. Digamos que es el más democrático de los recursos porque todos tenemos tiempo. Y entonces podíamos aportar algo de eso para poder iniciar un proyecto de comunicación. Y además fue la idea también muy explícita, de la que yo estoy absolutamente convencida, de que cualquier nombre sirve. O sea, que lo de la marca, el antimarca, digamos, uh-huh, era lo de menos. Nunca le dimos ninguna importancia al nombre, porque lo que importaba era todo lo demás. Sigo insistiendo con que lo importante es todo lo demás. O sea que además era una forma de decir muy primitivamente, sin ninguna pomposidad en el sentido de la opinión, la contrainformación, la verdad revelada, era decir nada, porque nadie entendía de qué se trataba, pero vas directo a qué es lo que te están diciendo. Entonces, uh-huh, también es esa convicción. Claudia, ¿tienen pensado venir a Rosario? ¿Tienen algún viaje programado para la ciudad? Mira, nosotros nos cuesta muchísimo, ¿no?, la salida de por varias cosas, porque trabajamos mucho y además porque nos resulta siempre la dificultad que significa la distancia. Yo muero por ir a Rosario, porque es la ciudad que más me gusta de toda la Argentina, y me encanta estar ahí y poder ver, ¿no?, cómo es una ciudad que está totalmente viva. Para lo que yo noto, bueno, es que acá en Capital estamos viviendo un proceso muy particular y por eso nosotros buscamos desesperadamente el aire que significa las ciudades que todavía tienen y se plantean cuestiones que para nosotros son vitales, porque acá no encontramos mucho espacio para plantearlo. Vos preguntabas por qué nos metimos en un bar. Nosotros todos 2 años lo hicimos en la calle, lo que hoy estamos haciendo en el bar. Claro. En una especie de feria que se llamaba La Calle Es Nuestra. Y bueno, llegó un momento en que yo terminé con policía, custodia en mi casa para, digo, procesos complicados, porque el espacio público en Buenos Aires se transformó en un terreno político de batalla, y por eso nos cuestionamos junto con todos los que estábamos en la calle, que eran diferentes vendedores ambulantes y mujeres especialmente que estaban ganando su sustento ahí, que bueno, había llegado el momento quizás de meternos adentro y guardecernos de este mal tiempo. Así que para mí en Rosario hay sol y acá llueve acá, digamos. Sí, me encantaría ir. Sí, bien. Bueno, Clara, te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias a ustedes, estos minutos largos minutos. Y a ver si podemos seguir con la polémica. Sí, me encantaría porque está buena. Bueno, cuando vengan a Rosario, la semana. Cuando vengan para acá, se vienen a tomar unos mates a Mus. Dale. ¿Cómo no? Un beso, Claudia, grande. Un abrazo fuerte. Un abrazo, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Bien. Hablamos con Claudia Acuña, que integra la cooperativa de trabajo La Vaca, esta forma de hacer periodismo que está cumpliendo 10 años y está bastante diversificada, ¿no? Veíamos allí un boletín electrónico, publicaciones, formación académica también, un bar en el donde además de hacer cuestiones periodísticas hay, digamos, un impulso al comercio justo y solidario. Una experiencia interesante para aquellos que todavía no la conozcan, pueden ingresar a lavaca.org y saber un poco más de lo que va. Bien, yo sentí en un momento la necesidad de hablar por el cuerpo docente de comunicación social, porque había hablado así como de manera muy despiadada y me parece que a lo mejor había tomado un concepto, un caso a lo mejor particular. Claro, un concepto particular y lo había ampliado, ¿no? Pero es para un debate muy largo y tal vez no era el momento. Lo que sí, ese espíritu crítico que fomenta o debe fomentar la universidad, o esa rebeldía, en realidad la rebeldía, los procesos de rebeldía estudiantil siempre han sido independientes de la formación universitaria, es decir, la rebeldía ha venido precisamente a romper con la estructura universitaria. Es muy difícil que se generen alumnos rebeldes de otra manera a veces, claro, ¿no? O por lo menos a lo largo de la historia, y no solamente de la historia de la Universidad de Argentina, sino a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Con todas las críticas que pueda tener la universidad, nosotros muchas veces decimos que es el espacio donde uno va a buscar determinada información y a relacionarse con personas que pretenden desarrollar la misma actividad que uno, ¿no? Esa es la base. Después para ahí todo lo que se pueda llegar a construir. Pero bueno, sí, es un debate que... Bueno, si quieres lo seguimos debatiendo cuando vengan. Ya quiero. Pero cómo no. 11:26, ¿le parece que escuchemos algo de la música que usted trajo en el día de hoy? Sí. tenemos, o Fabián, no sé de quién. Tenemos, mire, Gal Costa con Vaca Profana. Qué mejor. Pero qué bárbaro, qué sincronía hay en este programa. Qué alegría.